Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, www.lavoladora.org. Bien, son momentos de efervescencia, ya momentos en los cuales faltan unos cuantos días para que salgamos a sufragar. Salgamos a mostrar nuestra opinión. Hemos platicado aquí, dentro de los temas de este programa, de cuestiones fundamentales, pero también es necesario en este punto que acudamos nosotros a aquellos geniecillos del mal que también aparecen en estas épocas, pues lógicamente buscando, como diría la canción de Lamento Borincano, piensa remediar su situación. Dentro de ellos surgen las figuras de los intelectuales. Aquellos intelectuales que, como dice la canción de Nacha Guevara, gustan de tener la razón en el mango y el mango también. Pero, ¿qué son los intelectuales? Obviamente, según la definición que en alguna ocasión diera don Daniel Cosío Villegas, los intelectuales son las gentes que cultivan el intelecto. Porque decía, si alguien dice ser intelectual y no cultiva el intelecto, pues en realidad es un tontolectual. Y, pues, como aquí no venimos a ponerle adjetivos ni epítetos a nadie, juzguemos las cuestiones. Todos los días yo trato con gente que resuelve problemas. Que resuelve problemas muy agudos. Que tienen, como hoy, que aparecer el dinero de cualquier lado para pagar los sueldos. Mañana es quincena. Y esa gestión que ellos realizan, ese cobro, ante situaciones verdaderamente difíciles, y que mañana hagan el milagro de aparecer ese dinero, es una actividad intelectual. ¿Por qué? Porque esa gente va a tener que hacer algo. Algo útil para todos, para que le paguen. De la misma manera, a diario conocemos personas que le dan vida a las semillas en este pequeño tramo antes de que comiencen ya las lluvias, gente que pues sabe cómo inflar las llantas cuando tenemos una desgracia en el camino, gente que sabe hacer cosas que nadie sabe hacer, y todo eso lo han hecho pensando, y ellos sí son intelectuales porque cultivan ese intelecto. De la misma manera es intelectual la señora en su casa que hace rendir el gasto y que logra que la comida quede más sabrosa cada día. En fin, la mayoría de las personas, de una o de otra forma, tenemos que hacer un desarrollo intelectual. Hay un desarrollo intelectual en esta estación de radio, en donde se busca que las transmisiones sean mejores, se busca dar un mejor contenido, etcétera, etcétera, etcétera. En una gasolinería, donde se nos ocurra. En todos lados hay actividad intelectual, menos a dónde la debería de haber. No quiero yo sonar a un envidioso de cosas que no he logrado en mi vida, pero sin embargo, sí tengo que acentuar algunos puntos que no me parecen correctos. En muchas instituciones de educación superior, pues tenemos intelectuales. Se supone que ese es el primer punto. Si a mí me preguntaran hoy, oye, ¿dónde puedo conseguir unos intelectuales? Pues seguro ir a las universidades. Ahí los debe haber. Pero a la vez que encontramos cosas muy importantes, muy interesantes, también encontramos un nivel burocrático impresionante. Nos vamos nosotros a las bibliotecas, nos vamos nosotros a los acervos, ya sea directos o digitales, y no encontramos respuesta a preguntas fundamentales para nosotros. No tiene mucho tiempo que tuve que hacer una investigación acerca de la situación real del campo. En concreto, la situación era saber cuánto producto sale del campo mexicano. En términos generales, nosotros consideramos que lo que encontramos en ventas, desde que sale de la parcela, pasa a la central de abastos, a las centrales de abasto, perdón, va a los mercados públicos, a los restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Es decir, esa fruta, esa verdura, esos alimentos que salen del campo, solo llegan a consumirse la mitad de ellos. Es lo que se considera en base a la experiencia. No tenemos un dato real. No se sabe la producción real de nuestro campo. Es decir, no se sabe cuánto se va a tirar en las carreteras, cuánto se va a tirar en las parcelas y cuánto va a ser robado. No se sabe. Porque lógicamente sería una operación algebraica evidente, restar de ese total que no conocemos cuánto se llega a comercializar. No hay un estudio. Lo que más se ha acercado fue algo muy, muy talentoso, desarrollado por la Universidad de Chapingo hace más de 10 años. Y, repito, a nadie le hace bien que no sepamos el destino de esa comida, que lógico, muchos problemas solucionaría. En la materia que yo me dedico, seguimos creyendo que el derecho equivale a la norma. Es decir, solo lo que esté escrito en las leyes es derecho, lo que se denomina derecho positivo, sin entender que el derecho es la relación social, económica, política que existe, expresada en una normatividad, es lo que genera el famoso deber ser. Nosotros vivimos en un mundo que existe, un mundo que es el mundo del ser. El derecho es el mundo de lo que debería ser. Es decir, todas nuestras normas están expresadas en la forma de lo que debe de ser. De ahí que, si no se cumplen, pues existe una sanción. Así de sencillo. Bueno, pues eso así expresado no existe ni en la literatura ni en las normas. Lo entendemos, pues, casi como una entelequia que viene del cielo, ¿no? De la misma forma que Moisés, cuando sube al Sinaí, se le aparece Dios, Yahvé o Jehová, etcétera, se le aparece y le dicta el decálogo. Así sentimos que es. Jamás se nos ocurre pensar que nuestros diputados, nuestros senadores, padres de la patria, etcétera, etcétera, son personas como cualquiera de nosotros que ligó una buena chamba de 3 o de 6 años y que va a tener los mismos problemas que tenemos todos los días. Ellos también se tienen que trasladar, ellos también se tienen que comer, ellos también tienen que atender a su familia, etcétera, etcétera, y esa producción intelectual de normas, que muchos la hacen, la mayoría no, esa producción es ese trabajo que deberíamos de aprovechar, ese deber ser. En fin, me podría yo pasar el día diciendo las cosas que deberían ser producto de esas universidades tan queridas, tan entrañables por todos los mexicanos, pero que sin embargo no lo son. Razones miles, justificadas, injustificadas o indiferentes, pero no corresponde ese concepto de intelectualidad a lo que debería de ser. Se ha alegado mucho que aquel famoso tratado de Bucareli, realizado en tiempos de Obregón, que se supone que hace muy poco tiempo dejó de tener fuerza vinculatoria, aunque ambas partes lo nieguen, ni los gringos ni los mexicanos, pues ya no estamos sujetos a ese tratado infamante por el cual se prohibía a México producir maquinaria, obviamente producir armas, etcétera, ¿no? Ser dueño de su propia tecnología, etcétera. No hay pretexto ahora. Sin embargo, yo sigo acudiendo a la bibliografía y me encuentro que la mayoría de las cosas las tenemos que autogenerar. No hace mucho tiempo, un ingeniero muy, muy, muy estimado, me comentó que desde hacía muchos años había inventado un método para repasar las tablas de multiplicación. Y era sencillo, con una especie de relojito dibujado. Y entonces, utilizando los extremos de las manecillas, hacía la multiplicación y salía automático el resultado. Pues ese anhelo de ese señor, que es un brillantísimo comerciante en verdura, que ha descubierto métodos para controlar la maduración del producto, fundamentales para que lleguen a las mesas de la gente las verduras en óptimas condiciones. Ese señor tan talentoso no había podido registrar su repasador de tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque había criterios que le impedían registrar algo tan sencillo, de tan evidente utilidad pública. Y que esos criterios simplemente habían venido siendo sustentados por disposiciones ya no legales, sino meramente académicas, por medio de las cuales, pues simplemente, la mecanización absurdum de las operaciones matemáticas, aritméticas, era la única forma en que los niños podrían aprender. Es claro que si traspolamos en el tiempo, hay quien ha tratado de enseñar a los niños, creo se llama, perdón la mala traducción del náhuatl, bueno, no traducción, la mala expresión del náhuatl, creo se llama Nepohualtzintzin. Es un método que es una verdadera computadora con piedritas. Pues no, eso no puede ser materia de estudio. ¿Por qué no? Porque 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Personas que tenemos una grave dislexia con los números, por muchas razones, que nos hacen verdaderamente difícil el mecanizar, pues hemos tenido que inventar métodos de cálculo muy personales que no los podemos ni siquiera expresar. No lo pude expresar en la primaria y ahora menos. Gracias a Dios, pues existen señores y señoras contadores públicos verdaderamente talentosos que nos auxilian en esa posición y podemos aconsejar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bien, ese es el grave problema. ¿Existe realmente una función de intelectualidad o nos estamos enfrentando a personas capaces de cualquier cosa por sostener sus trabajos dentro de las instituciones? Si lo anterior que he comentado en niveles, pues muy de los trabajos de cada quien, es cierto, imagínense ustedes ahora en conceptos tan fundamentales como los que se representan en la cultura. Estamos muy acostumbrados a entender por cultura, pues lo que va saliendo. Y esto ha provocado que verdaderamente encontremos abominaciones que dicen que son música. Unas verdaderas vaciladas que, perdón la expresión, a los más desmadrosos de las prepas, como fui yo en algún momento, no hubiéramos llegado a pensar que se podía hacer algo tan chafa como muchos happenings o performances, etcétera, etcétera, ¿no? Expresiones, ahora que está tan de moda la política, que aparte de mentirosas, no tienen la más mínima ligazón de lógica, no digamos de transformación en verdades, ¿no? Sino que ellas mismas se contraponen. Me impresionó ver a un candidato ahora el domingo diciendo que va a levantar todas las construcciones de calzada de Tlalpan para hacer los edificios. Si tiene idea de la bronca que eso significaría. En fin, cuestiones que verdaderamente no tienen ningún nivel de colocarse dentro de algo que puede ser. Y es quizás ese el problema. Dentro de la lógica tiene que estar la cultura. Es decir, no podemos pensar que puede haber cosas que no se adapten a lo que es. Pero lo peor es que el concepto estético, el concepto que nos da ese trascendental mediante los cuales juzgamos nosotros como humanos, o lo juzgamos en cuanto a la verdad, en cuanto a la bondad y en cuanto a la belleza. Pero cuando la belleza sucumbe, pues estamos fritos. Continuamos hablando de lo trágico que es esta cuestión intelectual, entre comillas, en el mundo de la cultura. Y no le cambien, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Ameca Meca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca de este hecho fundamental. La primera pregunta es, ¿tienen algo que ver los intelectuales con la cultura? Pues creo que es evidente en todos sentidos. ¿Tienen algo que ver los agricultores con la agricultura? ¿Tienen algo que ver los mecánicos con la mecánica, etcétera, etcétera, etcétera? Pues evidentemente que así es. No quiero yo abordar sobre la materia ya trillada. Es decir, si un intelectual no genera cultura, pues entonces no es intelectual. Si un artista no es leído, en el caso de los poetas, si un artista no es escuchado, en el caso de los músicos, si un artista no es visto, en el caso de las artes visuales, etc., pues es medio artista. Yo conozco mucha gente, la gran mayoría me atrevería a decir, que producen poesía fuera de las aulas y de los recintos que entendemos como culturales. Yo conozco a muchos músicos, ¿por qué? Porque también soy músico, que producen a donde pueden, porque tienen prohibido el acceso a lugares fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Podríamos decir muy fundadamente que la cultura en nuestro país depende de la burocracia. Es la burocracia la que pone los filtros, como elegantemente se le llama, para ello, de tal forma que si yo en este momento, vamos a suponer que hubiera nacido Igor Stravinsky o Beethoven o Jimi Hendrix, y quisiera tocar la puerta de estos recintos de cultura, ¿no me dejarían entrar? Casos sobran. Don Guillermo González Camarena, le decían ingeniero y se ofendía porque nunca lo dejaron entrar ni a la Facultad de Ingeniería ni a las escuelas de ingeniería del Politécnico. Y el señor inventó la televisión a colores. Y así me podría pasar todo este tiempo. El mismo Tomás Alva Edison era mexicano y tuvo que salir del país para irse a vivir al país de su mamá, que era Estados Unidos, porque aquí nunca se reconoció, y existen los papeles oficiales, que había inventado el foco. El dictamen de la Oficina de Patentes decía que no tiene utilidad una chispa adentro de una botella. Nada más imagínense. Ese es el problema de la burocracia. La burocracia es eso. Y concluyendo por cuanto todo lo aquí presentado, vamos a encontrar que la mayoría de esos grandes intelectuales que se dicen propietarios del Parnaso mexicano, no son más que un grupo de burócratas. Aquí hay que decir una cosa, Juan Rulfo fue funcionario público, don José Gorostiza lo mismo, don Carlos Chávez, etcétera. Pero con la diferencia que ellos jamás se ocuparon de negar la posibilidad a los demás de entrar a la cultura. Y que ellos mismos, en ciertos momentos, fueron rechazados por esas políticas culturales que no tienen ninguna justificación. No es posible que nuestras instituciones culturales se tornen tan pichicatas cuando se les presenta algún aspecto crítico y cuando se trata de producir banalidades, sean complacientes o verdaderamente cómplices del atentado que se produce contra la cultura en nuestro país. El principal atentado consiste en impedir la difusión de la misma cultura. Se han hecho muchos esfuerzos y concursos de la gente involucrada en esto, de los cuales soy testigo en primera fila, para lograr una verdadera difusión cultural, un verdadero respeto a la participación de todos los mexicanos en los bienes de la cultura, como lo establece en el artículo 4 constitucional, y sin embargo seguimos sujetos a monsergas como los artículos transitorios de la Ley de Cultura. No es posible que la cultura siga siendo, pues, un derecho de disfrutar de los bienes que produce la misma cultura. Señores, queremos un país que valga la pena, empecemos a prescindir de esos burócratas intelectuales. No en vano, en Nanterre, en la Universidad de Nanterre, en París, en 1968, una barda fue pintada con un graffiti que decía: cuando el último de los burócratas sea ahorcado con las tripas del último derechista, tendremos paz. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande, pásenla de lo mejor y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.